diferente. Algo comercial, pero también coherente. Cuando traque al B, el Pacífico se siente con el mejor grupo de Turabi. Así que ni invente. Bueno, bueno, bueno. Se vino el aguacero. Estuvimos una visita express acá. Acá en la cabina del programa Hijos de la Tierra. Le cayeron unos punks, estuvieron tocando con nosotros. Terrorista se llama su banda. Pusieron una rola, nos dejaron un disco. Así es que pues, ahora sí ya vamos a empezar. Nos salimos a orear un poco y nos dimos cuenta que la lluvia estaba con todo acá en el sur de la ciudad monstruo. Bueno, pues ya vamos a arrancar ahora sí el programa de Hijos de la Tierra, ahora en su versión de en formato chiquillo de una hora. Así que vamos a estar hasta las 8:20, estamos arrancando a las 7:20. Y bueno, pues noticias socioambientales como cada 15 días. Y bueno, pues tuvimos un problema sumamente lamentable con la cuestión técnica en la edición anterior. Pero bueno, ya regresamos, ya saben que la terquedad es más grande que la injusticia, así que aquí seguimos. Y bueno, para hoy vamos a tener bastante, bastante información muy importante para todo el movimiento socioambiental. No, y la verdad es que aquí la banda del Zapote le dio una super shineada a la cabina, deberían de verla, está así reluciente. La verdad es que gracias acá a los senseis que luego vienen y acomodan cables de una manera increíble. Y bueno, pues para hoy vamos a tener un poquito de información en torno a pues, lo que es el Carnaval del Maíz que se llevó a cabo hace unos días aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues la marcha mundial contra Monsanto que se llevó a cabo en varias partes del mundo. Y bueno, pues ahí Hijos de la Tierra estuvo presente también en esta actividad que hubo aquí en la Ciudad Monstruo, y les traemos un poquito de información en torno a esto. También vamos a platicar un poco más o menos lo que ha estado pasando recientemente en el caso de Ayotzinapa y también en la costa michoacana. Tenemos un poco de información de hay algunos problemas con la policía comunitaria de Santa María Ostula, vamos a platicar un poco de eso y también bueno pues de las caravanas que fueron convocadas por la tribu Yaqui, pero no solo lo hicieron ellos, sin duda también participaron distintas organizaciones sociales y muy marcadamente varios grupos, pueblos indígenas se sumaron a esta caravana por la defensa del agua, el trabajo y la vida, y que bueno pues también hace algunos días concluyó aquí también nuevamente, otra vez en el centralismo republicano, pues otra vez terminó aquí en la Ciudad Monstruo, pero bueno, pues bastante, bastante buena esta actividad y recogió mucho de la inconformidad que hay en el país en torno a la problemática del agua, y bueno, vamos a tener también información sobre esto. Así es que pues más bien, en realidad yo creo que vamos a empezar platicando un poco eso de una vez. Como comentaba el compañero, pues sí, es una caravana que concluyó acá en la Ciudad de México, pero partió de distintos puntos, y fue recorriendo distintos lugares, estados, comunidades, en donde de una u otra forma hay una organización en contra de los proyectos de despojo que tienen que ver con los recursos naturales, ¿no? El agua, la luz, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a su paso por Veracruz, por Acayucan, Veracruz, en un evento que se realizó por allá, pues unos compañeros del colectivo Altepe, que ellos hacen radio, saludos para ellos, nos mandaron unos audios. Así es que vamos a empezar con la participación del representante de la tribu Yaqui allá en Acayucan, Veracruz, y ahora volvemos. Esto es Hijos de la Tierra, tu semanario socioambiental, quincenario ahí socioambiental. ¡Que viva! Es importante recalcar a los demás y las generaciones que vienen pues se van a ver afectadas si nosotros no ponemos la difusión de esto y preocuparnos y saber que lo que nosotros hacemos afecta a los demás y las generaciones que vienen pues se van a ver afectadas si nosotros no ponemos hincapié en cuidar nuestros recursos naturales. Bueno, a continuación viene la palabra de Agustín Molina, el comandante de la tribu Yaqui, a quien damos la bienvenida. Le dimos un aplauso. Buenas noches. Gracias. Pues aquí vengo encabezando la caravana de la tribu Yaque. Ustedes, yo creo, han oído hablar del bloqueo de Bicam. Desde hace 5 años tenemos una lucha por la vida, porque el agua es vida, señor. Allí hicimos un bloqueo que ya tiene más del año. Pero nos dicen que afectamos a terceros. Pero a nosotros, ¿quién nos dice que el gobierno ratero nos está afectando en robarnos el agua? Nadie dice nada del gobierno. No tenemos una respuesta favorable. En los tribunales hemos ganado las demandas y el gobierno del estado ha hecho caso omiso, y por eso está el bloqueo allí. Y no nos vamos a quitar y no nos van a asustar. No nos asustamos con amenazas, porque lo que nos asusta es el futuro de los hijos, de los que están y de los que no están, de los que no han llegado. Y por eso venimos aquí a invitarlos a la caravana nacional, para defender de igual manera el futuro de toda la nación mexicana. Juntos podemos hacer nuevas reformas como los hicieron Francisco Villa y Emiliano Zapata. Estamos aquí trayendo la palabra del Yaqui para que lo oigan en los 4 vientos, y todos los problemas que tienen ustedes, como los tenemos allá en el norte, son similares. Son problemas que creó el mismo gobierno. Gracias, le paso la palabra. Bueno, pues él fue el representante de la tribu Yaqui allá en Veracruz, a su paso en una de las caravanas, y bueno, pues un poco comentando de la necesidad de reconocer que las luchas y el despojo pues es para todos y es importante estar ahí coordinados. Y bueno, después pues se vinieron para acá, para la ciudad, y llegaron allá a Xochimilco, se juntaron de los 3 puntos que venían en la caravana, y bueno, se hicieron varios actos. Más o menos, ¿tú qué onda? ¿Tú que estuviste por allá? ¿Qué nos platicas de...? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a la recepción que hubo aquí en el Distrito Federal de las caravanas, y bueno, pues una participación bastante, bastante buena por parte de todas las organizaciones que se dieron a la tarea de recibirlos, porque bueno, recorrieron miles de kilómetros. Salió una caravana del pueblo de Bicam, allá en Sonora, en el territorio Yaqui, y salió otra caravana desde Chiapas, la cual se dividió también en 2 caravanas a la vez, una de la cual fue hacia Oaxaca y la otra subió por Veracruz, que fue el audio que escuchamos hace rato. Entonces atravesaron más de 95 comunidades donde hicieron mítines y pláticas con las organizaciones sociales, y junto con ellos recogieron la voz de muchas inconformidades, las cuales llegaron también con ellos en esta caravana. Cabe resaltar, por ejemplo, compañeros que hemos platicado mucho de ellos aquí en Hijos de la Tierra, como es el caso de los compañeros de Zacualpan, Colima, que están en contra de la minera. También estuvieron compañeros de los Wirrárika, compañeros Coras, que están defendiendo el río San Pedro allá en Nayarit. También encontramos a las mujeres Mazaguas del Estado de México, también en defensa de sus aguas. En fin, encontramos a una gran cantidad de compañeros que Hijos de la Tierra ha estado acompañando también en la lucha socioambiental. Por ejemplo, también la Alianza Mexicana contra el Fracking, que la semana pasada tuvimos una plática con ellos. bueno, en fin, participaron varias organizaciones de distintas partes del país y con esta característica de muchos pueblos indígenas dando su voz y pues diciendo que son ellos los defensores del agua. La verdad es que las ciudades, las organizaciones sociales, las ONGs, poco tienen de claridad en torno a qué quieren del agua. En cambio, las comunidades indígenas, como que no hay mayor debate, es la discusión entre la vida y la no vida, ¿no? O sea, sin agua el campo no existe, las comunidades indígenas no existen, las ciudades pueden traerla de otro lado, pueden a lo mejor llenarse de diabetes y Coca-Cola durante muchos meses pensando que nunca va a haber un río por ahí, pero los pueblos indígenas nacen al lado de los ríos, como todos los pueblos humanos, la historia sí lo ha demostrado. Todas las grandes sociedades nacen al lado de los ríos porque pues es donde se puede nutrir la vida, y bueno, pues los pueblos indígenas bastante bien que lo saben. Y bueno, pues se recibió en Xochimilco a las tres caravanas que llegaron ese día, y al día siguiente pues se llevó a cabo un meeting en frente de la Suprema Corte de Injusticia, aquí en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, nuevamente, como también el día de ayer, que fue prohibida la entrada de los padres de familia de Ayotzinapa al Zócalo, pues también en esa ocasión nos impidieron la entrada al Zócalo y nos orillaron ahí en una esquina de la Suprema Corte. Pero la palabra de los yaquis fue bastante, bastante clara. Ellos decían: venimos a avisarles que lo que están haciéndole al país, que lo que hemos visto con horror durante estos días de caravana, se lo van a hacer a todos. Lo que le están haciendo los muchachos de Ayotzinapa es algo que están preparando para toda la población, y que estamos hablando de un gobierno injusto, insensible, traidor, que pues solo ha estado golpeando y traicionando acuerdos que ha llegado con muchos de estos movimientos que han levantado la voz y que han intentado solucionarlo por causas legales. Y bueno, pues una de las demandas principales de esta caravana es el rechazo al acueducto Independencia, que les quita el agua a la tribu yaqui, y la cual pues los condena a un genocidio cultural. Y también están luchando tenazmente por la libertad de dos compañeros yaquis que están presos, Mario Luna y Francisco Gutiérrez, los dos pues encarcelados solo por ser voceros de su comunidad y por defender sus aguas. Y también el compañero Tomás Rojo, que se encuentra actualmente en la Ciudad de México, pues huyendo, ¿no?, de la injusticia legal, huyendo de una condena a prisión. Y bueno, pues esto ha sido impedido solo por la fuerza de la organización social, pero por parte de las autoridades, o sea, ni negociación, ni respeto a los derechos humanos, ni el derecho a la consulta, todo ha sido violentado, y aparte de ello, pues con la represión que tienen esos compañeros. Y todo esto, pues sí, la presión sobre los recursos naturales, ¿no?, sobre el agua, para crear un acueducto y desviar el agua, y pues no solamente es para el consumo humano, ¿no? Mucho tiene que ver con empresas, hay varios intereses oscuros de empresas por allá, de cerveceras, de refresqueras, ¿no?, que están como pues ahí haciendo presión política y pues que son parte del gobierno, las que están decidiendo a costa de pues la sobrevivencia misma de la tribu yaqui. Y por eso es importante toda esta caravana que estuvieron realizando y como contactando con otras luchas que en el fondo pues también resisten en el mismo sentido. Sí, y también, bueno, pues ellos invitaron a formar una convención nacional para redactar el nuevo plan de Ayala, donde se priorizara la defensa del agua, y plantearon que a partir del meeting que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 21 y 22, a partir de eso se tomaran 40 días, así que más o menos en un mes aproximadamente, se tendría que estar llevando a cabo esta convención a la que están llamando ahora los yaquis también para la defensa del agua y el territorio. Así que bueno, pues vamos a estar atentos a esto y bueno, pues a seguir apoyando a nuestros compañeros de la tribu yaqui y a los pueblos indígenas, que en verdad son donde radica la esperanza socioambiental de este país. No lo ha demostrado muy claramente esta caravana. Pues vámonos con una rola, a ver qué les parece. Están escuchando Hijos de la Tierra aquí por Radio Zapote. Cumbia sobre el agua. O sea que está lloviendo por acá, por la ciudad. se me ha tocado otra cumbia, Nero Guancho, pero que sea sobre el agua. Ya regresamos aquí a su programa. A su programa Hijos de la Tierra aquí en el Radio Zapote. Viendo cómo se cae el cielo. Qué pena que vivamos en la ciudad, la verdad, porque no se puede disfrutar la lluvia tanto, pero a mí sí me gusta. La mera verdad, no me molesta que llueva. De hecho, creo que le hace un buen refrescón que nos hace falta por acá. Y bueno, pues estuvimos platicándoles un poco sobre esta caravana de los yaquis. Y pues sí, hubo como varias acciones y pues eso, como comentábamos, ¿no? La importancia de la defensa del agua y que hay que estar pendientes de lo que está pasando con eso. Sí, y bueno, pues ya pasando a otro tema, también pues este fin de semana pasado se llevó a cabo el Carnaval del Maíz, su tercera edición mexicana. El Carnaval del Maíz es a la par de un carnaval en sí. También es una agrupación de organizaciones que están en defensa del maíz y muchos de ellos son parte de este esfuerzo que ha interpuesto un amparo en contra de las autoridades mexicanas para impedir que se apruebe la siembra de semilla transgénica de maíz en México. Y bueno, pues ellos se dieron cita ahí en el Ángel de la Independencia y pues hubo este carnaval. Estuvo colorido, por lo que se puede ver. Yo nada más lo estuve siguiendo virtualmente y con mi corazón los acompañé, pero se ve que la banda andaba festiva, muy colorida, y pues justo eso, ¿no? Cada vez va creciendo, es el tercer año que se hace esta iniciativa y a nivel global es una marcha un día de acción que se lleva a cabo en todo el mundo pues justamente contra la empresa Monsanto y en realidad contra pues todas las corporaciones transnacionales que quieren monopolizar el acceso a las semillas. Y bueno, en México pues se da mucho más enfocado pues al maíz, ¿no? Que es como una de los ejes principales de la defensa, pues empezar por el maíz, que es como el alimento sagrado para todos nosotros. Sí, sin duda, pues esta movilización que hubo en la Ciudad de México, pues tuvo este carácter de sumarse a esta jornada global también en contra de la transnacional Monsanto, y no solamente por la patente que quiere hacer de semillas y la cual ha estado impulsando ferozmente en todo el mundo y en México no ha sido la excepción, sino que también en contra de los pesticidas y herbicidas que ha estado generando, los cuales están produciendo maldeformaciones en la gente y están produciendo pues que la tierra también se degrade al grado que ya no pueda ser después cultivable o habitable. Entonces, en ese sentido, pues por eso es importante que salieran a las calles estas fechas, pues miles y miles de personas en todo el mundo. En Estados Unidos hubo muchas ciudades que salieron a las calles, en Europa, en Sudamérica. En fin, fue una jornada bastante, bastante activa y pues hace falta todavía mucho más, sin duda. En México pues tenemos esta problemática, el maíz es casi el 70%, dicen, de las kilocalorías que consumimos al día. Junto con eso pues es un cultivo el cual le da vida también a comunidades enteras. Por ejemplo, en la propia manifestación decían que se defendía el sistema Milpa, que no solamente era defender el maíz, sino era el sistema de cómo se construía, cómo se generaba ese maíz en las comunidades, que le da vida a muchas cosas más, no solamente es la tortilla, el rastrojo para los animales, el sembrarlo al lado de frijol o de arroz o de chile para hidrogenar la tierra, en fin, el uso que tiene el propio, la caña de maíz, el totomoxtle, la masa que tiene adentro con la cual se hacen artesanías. Tiene una infinidad de usos el maíz y bueno, pues mientras este movimiento le apuesta al pequeño agricultor, a la comunidad milpa, pues el gran transnacional le apuesta a los grandes agroindustriales que son dueños, terratenientes de miles de hectáreas y que siembran junto con veneno lo que quieran, ¿no? Entonces, pues nos están envenenando a todos y eso pues está bastante, bastante, bastante canijo. Claro, y cuyo principal interés pues es solamente la ganancia económica, como en todas las empresas. Y pues la otra forma o las otras miles de formas, millones de formas de ver y de entender la realidad, pues no necesariamente ponen por encima la ganancia, sino al contrario, la misma vida, la tierra, la forma de alimentar, la relación comunitaria que muchas veces se genera en torno a esta asociación de cultivos, porque pues nos asociamos para cultivar y para comer y empezamos a ver la vida de otra forma. Por eso es como muy interesante el giro que se le da como en el país a esta marcha contra Monsanto, pues reivindicando otra forma de producción y otras formas de relaciones que se dan de por sí en estos lugares. Sí, y bueno, pues la manifestación se situó a las 11 de la mañana. Lamentablemente en México tenemos una mala costumbre de siempre llegar tarde a todo. Pues para llegar, ir calentando motores, como en el programa, ¿no? Básicamente. Pero, con el calor que ha estado haciendo estos días al mediodía, estábamos asándonos ahí en el Ángel de la Independencia. La movilización salió más o menos como a la 1:30 de la tarde. Y bueno, pues se pasó por el Senado y terminó y se arribó con un mitin en el Monumento a la Revolución, donde también hubo obras de teatro, un poco de música, llegó gente de San Luis, de Guanajuato, y bueno, pues sin duda siempre las manifestaciones socioambientales, lo vimos con la tribu Yaqui, lo vemos ahora también con la manifestación de defensa del maíz, la mayoría pues son organizaciones, muchos dicen hippies, ¿no? Bueno, pero pues son gente que está más pegada a la tierra, que tiene más esta onda de los colores, ¿no? Y bueno, esa vez no fue la excepción, llevaron bolsas con, algunos decían polvo onix, yo no sé qué es el polvo onix. Bolsas con polvitos de colores. Y otros decían que era trigo molido con tintes vegetales y que no era dañino. Y bueno, pues se cogían puños cada quien de estos tintes, colores así bastante pastel y chillones, brillosos, y pues se aventaban al aire, ¿no? Al grito de defensa del maíz, y pues así se pintó de colores una manifestación. No le aventaron colores a la policía, no, se los aventaban ellos mismos. Hubiera estado bien un par de policías coloridos. De hecho, mucha gente pensaba, decía, esto se puede ocupar contra la policía, claro. Y quedaría muy bien, ¿no? Y bueno, pues sí, como que esto también, ellos decían que se ocupaban los colores por la biodiversidad en sí que se está defendiendo. No solamente se está defendiendo el maíz, se está defendiendo la biodiversidad que de ella depende, y bueno, pues por eso es importante. México, pues es riquísimo en recursos naturales, a pesar de los pesares, a pesar de 500 años de injusticias, pues tenemos bosques, tenemos plantas, flora, fauna, y con esta degradación de la tierra que está haciendo Monsanto, pues estamos en riesgo de perderla. Entonces, pues bienvenida a esta iniciativa del Carnaval del Maíz, que dure muchos años más, y bueno, pues a toda la gente que está impulsando esta iniciativa, pues agradecerles este esfuerzo que están haciendo, a Semillas de Vida AC, a Guerreros Verdes, a todos los muchachos, muchachas, jóvenes, la mayoría. Jóvenes entusiastas. Sí, que le han entrado con todo, a Anita Calaverita, que le hemos tenido aquí en el programa, que en esta ocasión iba vestido de abejita y le quedó muy bien, por cierto, acá el traje. Ah, qué bien. Iba ella y otra niña, y por cierto, había una señora bien guerrera, bien radical, grite y grite, que vivan las peras orgánicas. Y parece que llevaba a su hijo vestido de pera, entonces... Les digo, una marcha bastante agradable, a pesar de ello, la policía nuevamente, así, ¿no? Como que súbanse a la banqueta, una sola carril. Hostigando, ¿no? Lo que se conoce, provocando, a ver si los colores de pronto cambiaban de tono, pero parece que no. Sí, como que aquí ya no es si es anarquista o si está encapuchado, no, hay toda manifestación es víctima de este hostigamiento ya sistemático, ¿no?, por parte de las autoridades. Pero bueno, pues sin embargo se llevó a cabo esta actividad y nos alertaron junto con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, en el sentido de, pues, de estar atentos, porque estamos a pocos meses, quizás un mes, de que se resuelva el amparo que se interpuso para detener el maíz transgénico. Por eso, durante más de un año y medio, a pesar de que el gobierno ya lo aprobó, pues no lo han podido hacer, ¿no? Porque estos compañeros pues han estado insistiendo, y afortunadamente un juez de un circuito menor aprobó este amparo y con eso se detuvo toda la siembra. Pero acaban de correr al juez, ya le dieron como su... Lo liquidaron, le dieron su finiquito. Exacto, ya estaba un poquito cascabel el don, y pues lo aprovechó el gobierno para pues ya darle aire, ¿no? Y poner a otro juez, y pues está el riesgo de que pues un juez malandrón, como de los que casi ni hay, ya sabe usted, y pues que este personaje, porque de hecho es la versión que se ha estado manejando mucho en los medios, que muy posible se mantenga el amparo y la restricción se levante. Cosa rara, o sea, el amparo va a mantener que sí es ilegal que se siembre, pero van a permitir que se siembre. Cosa, ya sabe usted que la ley... ¿Cómo se las gastan? Sí, para cambiar palabritas. Son magos para eso. Entonces, pues es un grave riesgo, porque cuando se empieza a sembrar el maíz transgénico, la contaminación de semilla transgénica hacia las semillas nativas va a ser pues tremenda y apabullante. Así que, pues esto está de miedo, y bueno, pues así se llevó a cabo esta manifestación colorida. Muy bien, pues ¿qué? ¿Nos vamos con una rola colorida o seguimos dándole a la información? Vámonos con una rolita y regresamos con todos ustedes. Los invitamos a que se pongan en contacto a través del Facebook, a través del Twitter de Hijos de la Tierra. El Facebook es Hijos Espacio de la Tierra junto, y el Twitter es H de la Tierra. Y bueno, también tenemos acá los teléfonos en cabina de Radio Zapote, el 6281-5468. Y pues nos pueden escuchar por el 102.1 de FM o por el www.radiozapote.org y también por nuestra página de internet de hijosdelatierra.espora.org, donde subimos pues noticias constantes y también el noticiero. Así que para que si lo quieren escuchar después más acá, tranquilos, ya con su novia, su novio ahí, para que echen copa. Comiendo palomitas de maíz. Y orgánico, a huevo. Porque ojo, estas de los de microondas, ni una se salva. Revisen estas listas verdes de Greenpeace. La verdad es que da miedo, ni las palomitas, ni ninguna chela de las que venden en el Oxxo se salvan de tener transgénicos. Así que, pues hagan aguas con lo que chelas. Sí, hagan sus chelas o hagan su mezcalito o a ver, ¿no? O aguántense la respiración, se marean mínimo. Vámonos con esta rolota que se llama Cumbia Palomitas de Maíz. Bueno, pues regresamos a Hijos de la Tierra, tu semanario, perdón, quincenario socioambiental. Quincetercinario, ahí de pronto. Se procura hacer cada 15 días, pero no, es que hace 15 días la verdad sí tuvimos serios conflictos tecnoambientales o tecnológico-ambientales, porque sí, los ratones le dieron durísimo a los cables en la noche y fue imposible sacar la transmisión. Pero aquí estuvimos. Pero bueno, pues sí, sí, aquí sigue la mata dando, pues. Y bueno, pues ahora vamos con un poco de información en torno a lo que está sucediendo en Michoacán y en Ayotzinapa, en Michoacán. Bueno, pues vamos a empezar primero con Guerrero. Como ustedes saben, pues un tema ya conocido a nivel mundial, el tema de los 43 estudiantes normalistas que fueron desaparecidos hace ya 8 meses allá en Iguala, Guerrero, y ellos eran estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, también en Guerrero. Y bueno, pues a partir de ello ha elevado la protesta social en el país, ha generado un parteaguas bastante, bastante importante, porque no solamente es abrazar la demanda de la presentación con vida de estos muchachos, que sin duda es una demanda justa, sino que a la par también con esto ha dejado pues en entredicho, ¿no?, la justicia del Estado mexicano, al igual que el movimiento de Sicilia o del movimiento de 132, a veces un pequeño hecho, ¿no?, como el asesinato del hijo del poeta Sicilia o el hecho de la expulsión de Peña Nieto de la Universidad de Iberoamericana, generaron un movimiento nacional, ¿no? De repente, pues de lado a lado del país, mucha gente saliéndose a manifestar, pues diciendo, pues ya basta, no solamente el caso del hijo del poeta Sicilia, no solamente el caso de la expulsión de Peña Nieto, sino era un ya basta un poco más general, que hablaba de pues tantas muertes, tantos asesinatos, tantos desaparecidos, tanto cinismo de un gobierno, una autoridad, un narcoestado que se ha excedido en su injusticia. Y bueno, pues ya llevan 8 meses nuestros compañeros en esta búsqueda de sus hijos, y el pasado 26 de mayo, pues hace 2 días, también salieron nuevamente a las calles. Se citó una movilización central en la Ciudad de México, aunque hubo movilizaciones también en todo el país y en varias partes del mundo. Y bueno, pues quizá la característica de este octavo mes es que estamos próximos a las elecciones, a 2 semanas de que se lleva a cabo el proceso electoral en el país, que aunque es un proceso intermedio, es decir, no se está definiendo la situación de la presidencia del país, sí se está definiendo la cuestión de varias gobernaturas de estados, y en particular de zonas bastante, bastante calientes, como es el caso del estado de Guerrero y el estado de Michoacán. Ay, no más. Ay, no más. Ay, no más. Entre otros, donde la cosa se está poniendo bastante caliente, Tamaulipas, por ejemplo, también, que está en proceso electoral, y donde la cosa no se ve nada fácil. Y bueno, pues el día de hace 2 días los padres de familia dejaron clara su postura. Ellos no están en contra de las votaciones, ojo, están en contra de las elecciones. Parecerá lo mismo, pero este es como para responderle a cualquier perredista o morenista aferrado, que de repente te que hay diga, muchos, por cierto, muchísimos, que de repente te digan, no, es que si con un solo voto del PRI va a quedar otra vez el PRI, por eso hay que votar. Entonces los padres de familia le están respondiendo, pues no dejemos que haya, que caiga esa urna ni un solo voto, ¿no? No estamos diciendo no votes, no, es que no haya elecciones, que no se permita la instalación de urnas. Y bueno, pues allá en Guerrero se está preparando todo por parte del movimiento social, en particular en Tixla, en Chilapa. La situación se está poniendo bastante tensa, y bueno, pues ellos han decidido que esta es su iniciativa. No están obligando a ninguna organización ni a ningún colectivo a que realice tal o cual acción. Eso es solo la postura que ellos están defendiendo y la cual han impulsado desde la Asamblea Nacional Popular, pero es una decisión que debe tomar cada quien. Y bueno, en esta marcha, una característica de esta marcha que hubo hace 2 días es que pues se retiró propaganda electoral de las calles, propaganda que de por sí es ilegal. Y es basura, no solamente es ilegal, sino que es basura. Hace rato venía reflexionando, es basura no solamente cuando uno la retira, es basura desde que se instala. Exactamente. Pero también es basura desde que se piensa. La verdad es que sí. Entonces esta basura es hasta mental, ¿no? Y bueno, se retiraba y la gente salía de sus casas y nos lo agradecía, ¿no? O sea, la mayoría de manifestantes que decidía estar retirando propaganda de los postes, la gente lo saludaba con bastante gusto y a lo más se acercaban a decir, sí, es que estamos hartos de que estos partidos estén robando todo nuestro dinero, porque en verdad son campañas costosísimas las que se están llevando a cabo en este país, pero dinero a lo bruto, tirado a lo bruto, ¿no? En cosas innecesarias, solo para que estos personajes... pues sí, ahorita nos ofrecen el oro y el moro, ¿no? Pero pues a sabiendas de que son, pero de lo peor, de lo peor todos los partidos políticos. Y bueno, pues este es como el llamado que están haciendo los padres de familia de Ayotzinapa. Ahorita se encuentra una parte de ellos en gira por Sudamérica. Y aquí en México pues se siguen también organizando y haciendo actividades todos los días para estar visibilizando su lucha, para estar buscando pues solidaridad y para dejarle claro al gobierno que no se van a quedar callados y que no van a permitir que esto quede en el olvido. Y que han estado desde hace ya 8 meses luchando, compartiendo su experiencia y no han parado y son como un ejemplo, ¿no? De lucha, de resistencia y que pues debemos de acompañar y de aprender mucho de los padres que siempre, como comenta, siempre han sido bastante claros, ¿no? En sus acciones y en sus propuestas políticas y demás. Nos vamos a ir con una rola para... Vamos, ¿no?, con Ostula. Ah, nos vamos con Ostula. Yo ya me a quiero ver una rola, pero bueno, al parecer creo que no... Como el programa ahora va a ser un poco más corto, pues tenemos que darle candela. Pues bueno, en este mismo sentido del narcogobierno, el cual es claramente responsable de la desaparición de los normalistas, pues también en Michoacán, otro de los estados más complejos en este momento del país, pues hubo un ataque por parte de, pues en este caso, los llamados el cártel de los Caballeros Templarios contra la comunidad de Santa María Ostula, una comunidad que desde hace ya muchos años ha organizado y que desde 2009 recuperaron unas tierras que las operaba justamente el crimen organizado en contubernio con el gobierno, del gobierno del estado y distintos poderes ahí de las policías. Y bueno, sacaron ellos un comunicado por este atentado, la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de allá de Santa María Ostula, en donde denunciaron que el día 26 de mayo, hace 2 días, la comunidad sufrió un nuevo atentado por parte del cártel de los Caballeros Templarios en la persona de su comandante general, Semey Verdivia Cepeda, lo que significa para nuestra comunidad no solo una señal de alarma a la seguridad, sino a nuestra organización comunitaria y nuestras posibilidades de seguir existiendo como pueblo. Es muy interesante que este ataque, una emboscada que le hicieron al comandante de la policía, Semey, que afortunadamente salió ileso, tuvo algunas heridas y también las personas que lo acompañaban. Pero lo que ellos comentan es que se da después, es el segundo atentado que le hacen a esta persona, pues buscando pues acabar con la organización comunal, especialmente porque coincide con unas acciones que 2 días antes, el sábado 23 de mayo, el territorio recuperado de Xayacalan había habido como una nueva ocupación de tierras por parte de los comuneros que los habían estado defendiendo. Se hizo esta posesión de las tierras, ellos van a empezar a trabajarlas y coincidente con eso, pues 2 días después reciben un atentado, aunque desgraciadamente en el proceso del atentado pues un comunero fue asesinado por los sicarios, ¿no?, del cártel de los Caballeros Templarios. Y bueno, esto tiene pues ya mucho tiempo, es un problema ahí que no ha podido solucionarse, pero... Pues los comuneros de Santa María Ostula han estado organizados, no han dejado de luchar por defender sus tierras, tienen su policía comunitaria y ellos pues denuncian que pues este ataque fue planeado, ¿no?, por Mario Álvarez, que pues es cabeza política del PRI y del cártel de los Caballeros Templarios ahí en la costa de Michoacán. O sea, ellos saben claramente quién perpetró el ataque, qué es lo que está buscando y pues ellos también señalan que van a seguir defendiéndose. Entonces, pues estar al pendiente de lo que suceda allá en la comunidad de Santa María Ostula, porque es el reflejo de lo que está pasando en todo el país, estos intentos de, a través de cárteles, mercenarios, sicarios, pues controlar el territorio, sobre todo aquel que está bajo posesión y control de las comunidades indígenas que se organizan. Entonces, pues más o menos esa es la información. Sí, y bueno, la situación en Michoacán, pues... no se le ve visos de que se vaya a solucionarse pronto. Ahorita pues han habido varios enfrentamientos, aparte de este de Ostula, entre pues ya las autodefensas, que ahora también ya se juntaron nuevamente con los rurales, que ya se vieron traicionados por parte del mal gobierno. En fin, una situación de sangre que se está viviendo. Y hace poco también se dio esto del pues el enfrentamiento, entre comillas, que supuestamente tuvo el estado en un rancho allá en Michoacán, donde supuestamente confrontaron a un grupo de un cártel de tráfico de drogas de Jalisco, con los que tuvieron un enfrentamiento hace algunas semanas y en el cual resultó pues humillado el ejército mexicano al hasta al grado de que les tiraran un helicóptero, ¿no? En esta día de agitación, de bloqueos que hizo este cártel de narcotraficantes de Jalisco. Y bueno, pues ahora van a Michoacán, y en este rancho pues se hace una masacre, ¿no? De 42 personas asesinadas, y pues los medios se están preguntando, oigan, pero ¿por qué todos los asesinados tienen los balazos por la espalda? ¿Por qué todos parece que corrían? ¿Por qué hay gente que está en calzoncillos? ¿Por qué si hablan de que un enfrentamiento que atacó al ejército, más bien parecería una masacre que hizo el ejército como para... Y la Policía Federal. Y la Policía Federal para, pues como limpiar su nombre, una cuestión de orgullo, de honor, de venganza. Y aparte de esto, o sea... ahorita los primeros informes que se tienen de la gente que se detuvo, de los que no asesinaron, son policías municipales de Jalisco. Es decir, al igual que en Guerrero, los policías municipales que secuestraron a los normalistas de Ayotzinapa, al igual que en Veracruz, que en Tamaulipas, que en Chiapas, que en México. O sea, son policías, son soldados, son policías federales, quienes son el cuerpo íntegro del narcotráfico. Entonces... vivimos en una ficción donde el gobierno supuestamente es una guerra contra los cárteles, pero ellos son los cárteles, ¿no? Y la gente ya desesperada se tuvo que organizar en autodefensa, y ahora tiene que combatir a los dos, al ejército y a estos cárteles criminales, pues que también están solo por el dinero. Entonces una situación bastante difícil para Michoacán. Pues la verdad es que es difícil pensar que sea a través de una boleta electoral que se puedan solucionar los problemas de este país. Y bueno, y también Michoacán a la par concentra en sí la esperanza mayor que tiene este país, o sea, donde si bien los zapatistas por ejemplo han construido espacios autónomos enormes donde tienen sus comunidades, es Michoacán quien tiene Cherán, Michoacán, y que tiene un ejemplo de autonomía ganado, legitimado ante el Estado, ante las poblaciones de comunidad indígena, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en medio de este desastre que está Michoacán, Cherán se levanta como una esperanza. Entonces, así de complejo está el panorama, y pues a ver qué viene ahora en Michoacán. Sí, pues en Michoacán y en todo el país. Pero bueno, sí, resaltar la participación de las fuerzas de seguridad en robos, masacres, asesinatos, etcétera. Así es que a todos nos toca. Cuando la policía se pone de gandalla, a todos nos toca. Vámonos con una rola que tiene que ver con eso, un poco de... la actitud de la policía acá por la ciudad. Están escuchando Hijos de la Tierra. El gallo canta, dice que amaneció. Hace más de media hora que sonó el despertador. A este paso he perdido mi bono, pensó el individuo mientras calentaba el trono. Y se dio prisa, sorbió un poco de leche, entró en los carpinteros y en ese par de Skechers. A paso doble, a corre que te alcanzo, lastima a Margarito y no jala el pescuezo al ganso. Y así pisó la calle, el destino era su jale. Pero con lo que él no contaba, es que ese destino le haría una jugada. Dobló esquina y esperaba la ruta, pero lo que encontró fue justicia bruta. Y de pronto Margarito a secas colgaba de sus dreads y ellos la llamaban mechas. Dame tu nombre e identificación, busco un sospechoso, llenas la descripción. M-A-R-G-A-R-I-T-O, Margarito no cometió delito. Dame tu nombre e identificación, busco un sospechoso, llenas la descripción. M-A-R-G-A-R-I-T-O, Margarito no cometió delito. Ey, oficial, no se ha manchado, somos la banda, écheme la mano. Mira, baboso, no seas igualado, senda bofetada la que le ha plantado. Oye, pareja, tenemos un 15, huele a 18, olor inconfundible. Oye, pareja, creo que ya chingó, con este pendejo nos lavamos las manos. Yo no fui, decía Margarito, a todo pulmón se escuchaban los gritos. Tú dirás que fue un cuerno de chivo, que lo disparaste, nosotros lo vimos. Yo de chivo tal vez tengo los cuernos, o tal vez la barba con solo 3 pelos. Ello oficial, pero no soy culpable, yo soy Margarito, ciudadano respetable. Dame tu nombre e identificación, busco un sospechoso, llenas la descripción. Margarito no cometió delito. Dame tu nombre e identificación. haría una jugada. Doble esquina y esperaba la ruta, pero lo que encontró fue justicia bruta. Y de pronto Margarito a secas colgaba de sus dreads y ellos la llamaban mechas. Dame tu nombre e identificación, busco un sospechoso, llenas la descripción. Margarito no cometió delito. Dame tu nombre e identificación, busco un sospechoso, llenas la descripción. Ahí está Margarito. Ahí está Margarito, una rola que escuché hace poco de Serco Fu, un rapero de por acá, y me pareció buena, ¿no? De todas las gandalleces que ya conocemos de la policía. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de este su noticiero Hijos de la Tierra. Y bueno, pues los invitamos a que hagan suyo este programa, a que pues nos manden su información, sus notas. Hay mucha movida socioambiental en México. Bastante, la verdad es que si pensáramos simplemente ahorita cuántas resistencias están ahorita resistiendo, o sea, se cuentan por cientos, yo creo, aquí en el país, gente que está defendiendo su río, gente que está defendiendo su montaña, su milpa, y con todo, así, porque también el gobierno viene con todo. Sí, pues eso es un poco como la lectura y la lección que nos dan todos estos pueblos, comunidades, colectivos, organizaciones de gente que se junta para luchar y para defender, pues porque es la única forma que hay que defender, ¿no? A la tierra y a la vida, ¿no? Con todo lo que tengamos y como podamos, y todo el tiempo con nuestras acciones cotidianas y con acciones de todo tipo. Es importante estar siempre ahí presentes y pues cuidarnos, porque sí es obvio, ¿no? Muchos de los análisis que se dan en todas estas movilizaciones y de parte de las organizaciones es que las cosas se van a poner peor. Sí, y bueno, pues como para seguir en la dinámica de hacerle fuchi al gobierno. Bueno, pues hace unos días, parece que todavía el día de hoy, se encuentra en México la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y bueno, pues sin duda que venga gente de otros países a México, pues son bienvenidos. Creo que siempre ha sido este un país de puertas abiertas. El problema es cuando vienen al atraco, ¿no? Cuando no vienen en buena onda. Y bueno, parece que esta persona pues no venía en buena onda. Y bueno, pues también nos hemos enterado de cómo ha tratado al pueblo brasileño, a los maestros, por ejemplo, el trato que tuvo a los manifestantes cuando la Copa del Mundo, que perdieron, por cierto, de manera muy chafa. Menos mal, ¿no? Fue lo más digno que pudieron hacer su país, dándose al traste, incendiándose acá. Lo más digno que pudo hacer la selección fue perder acá como 20-1, una cosa así, güey. Sí, quién sabe por qué no hubo, ya se quemaron la ciudad, pero... Ahí era cuando, yo creo que eso estaban provocando los conscientes futbolistas, a ver si toda la banda ya se levantaba y decía, sí. Bueno, ya, quememos el Maracaná, pero pues creo que no. Pero bueno, pues, de hecho ayer muchos análisis se hacían en torno a la visita de Dilma Rousseff, y decían, ¿qué le puede dar México a Brasil y qué puede darle Brasil a México? La verdad es que son dos economías muy distintas. Mientras Brasil depende de la economía interna que tiene y una gran industria, México pues es el patio trasero de los gringos y dependemos de una economía pues que está vinculada al dólar en todos los sentidos, o sea, dependientes tecnológicos, capitales extranjeros dominando las empresas. Es decir, realmente no tenemos ninguna perspectiva que se pudiera imitar a la de Brasil. No producimos autos, aquí ensamblamos, aunque pues tal vez por ahí, pero sí, muy distinta la forma de llevar la economía, digo, ambos estados capitalistas, gandallas, etcétera, ¿no? Pero Brasil, como hábilmente desde el Cono Sur, siempre ha estado buscando más independencia con respecto a Estados Unidos, ¿no? Eso no hace chido a sus gobiernos en absoluto, pero pues ellos traen como otra estrategia, juntándose más entre los pueblos sudamericanos, bueno, los pueblos de por sí, pero bueno, los gobiernos ahí también buscando aliarse. Y pues sí es bueno hacerse esa pregunta, ¿en qué podrían coincidir económicamente hablando Brasil y México? Y lamentablemente es que... Bueno, ojalá fuera que es un acuerdo comercial y vamos a intercambiar un poco de tequila por cachaza y pues, ¿no? Y ya pues vemos qué onda. Zamba, pero por mariachi. Yo me quedo con la zamba, la neta. Sí, oye, sí sería un buen intercambio, la verdad. Sí, ¿no? Que todos los mariachis de por acá se vayan un... O sea, que se queden unos, pero que la mayoría sí se vayan para Brasil de intercambio y que todas las escuelas de zamba, las batucadas, se vengan para acá. Sí, una residencia artística. Ándale. Estaría chido. Ándale, les podemos mandar a Chente, si quiere. A Pedrito Fernández. Pero bueno, la problemática es que hasta antes de este acuerdo comercial, pues ya este impulso de proyectos económicos de los gobiernos capitalistas, pues ha existido. Y, por ejemplo, como muestra, está el caso de la transnacional brasileña Odebrecht, que, bueno, pues está impulsando la construcción de represas en México y, en particular, ha estado hostigando y molestando a comunidades en el estado de Veracruz con el apoyo del gobierno de Veracruz, que ha hostilizado y criminalizado a los campesinos que están defendiendo su tierra. Y, bueno, pues esto lo ha denunciado el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas en Defensa de los Ríos Mabder, quienes reprobaron la aprehensión ilegal de los compañeros ejidatarios de Jalcomulco, Veracruz, Adrián Hernández Navarro, Eladio Ruiz Morales y Ernesto Texón Ochoa, y denuncian a la transnacional Odebrecht de criminalizar a los defensores de la cuenca del río La Antigua con el fin de privatizar el agua. Esto aconteció el pasado 15 de mayo y, afortunadamente, gracias a la presión política, nuestros compañeros salieron libres tras casi una semana de estar en las rejas y bueno, pues no fue por el buen corazón de las autoridades, sino definitivamente fue por esta presión política, ya que, bueno, pues desde hace también bastante tiempo se ha estado insistiendo en la defensa de esta cuenca tan importante para Veracruz, y que, bueno, pues no la tienen en consideración estas políticas neoliberales. Así que, bueno, pues, señora Rousseff, pues la verdad es que les aceptamos a sus zambistas, pero pues llévese sus represas. Exactamente, y todas las empresas ahí que están operando, queriendo agandallarse la energía, ¿no? Y lléveselas y no las haga en Brasil, porque también desde aquí estamos apoyando el movimiento contra las presas de Brasil, que también ha sido bastante fuerte y que ha sido muy solidario con las luchas por la defensa del agua aquí en México. Y sabemos también que allá en Brasil, pues la lucha por la defensa de la tierra, la lucha contra los transgénicos, contra las represas, pues ha sido también pues cabeza de los movimientos sociales allá en el Cono Sur. Claro, porque pues el capital no tiene nacionalidad, ¿no? Pueden ser empresas brasileñas agandallando en México o en Brasil, o empresas mexicanas agandallando en tantos otros lados, ¿no? Como el caso de Grupo México en Perú. Sí, las últimas semanas ha estado, íbamos a platicar con una banda de por allá, pero a ver si para el próximo programa les tenemos como más información de lo que ha estado pasando allá. Pues nada, necedad de Grupo México de hacer una mina en Perú, y pues la gente no quiere. Y pues el gobierno de allá reacciona igual que el de acá, manda ejército, manda policía, siempre privilegiando los intereses de estas empresas. Pues un saludo para la banda de Perú, ¿no?, que resisten contra esta empresa llamada Grupo México. Y bueno, parece que nos vamos a tema musical y ya regresamos, nos vamos, ya no, para regresamos despedirnos. Para despedirnos. Regresamos para despedirnos, así que va la rola. Va la rola, sí. Redoblan los tambores otra vez, anunciando que las ocho tribus están listas para defender a su río dador de vida, al sagrado Yahwe de la serpiente, acueducto que se lo intenta beber, pues el agua es requerida por el dios dinero, Coca-Cola, Pepsi, Heineken y Ford en la lista primero, a quién le importa que muera de sed, toditito el pueblo, y una vez que tengan su agua seguirán con sus terrenos, Megan Proyectos es el nuevo nombre del despojo, el hombre blanco y sus inventos para robar a su antojo, y no hay cerro

insistirles a que hagan suyo este programa. Pues es un esfuerzo humilde, pero sincero, ¿no? El de los medios libres, el de llevar de todo la información. Corazón. Sí, bueno, porque hace poco se inició un noticiero, que les mandamos saludos a Noticias de Abajo ML, y recibimos un comunicado, ¿no?, en el Facebook que decía que habían perdido su tiempo escuchándonos porque pues no había calidad, ¿no? Y pues se quejaban de que a uno que otro locutor luego no muy la leía tan rápido la nota o cosas así. Y bueno, pues sin duda hay que esmerarnos para cada día hacer mejor este trabajo. Pero bueno, pues también es un esfuerzo que se hace sin paga, es un esfuerzo que se hace sin estos profesionales de la mentira, ¿no? Sino que se hace pues desde la banda misma que está viéndola, pues cómo está de cabrón la situación y pues intenta cambiarlo y resolverlo. Y la verdad es que hemos visto hace poco, hemos estado yendo a conferencias de prensa que citan los movimientos y pues llega uno, dos medios comerciales y la neta es que hasta en la tarde, noche buscas saber qué pusieron y comúnmente no ponen nada. Es noticia cuando estás muerto, eres noticia cuando pasa algo súper fuerte, ¿no? Pero si es por tu tierra, pues como que, pues ¿para qué, no? Mejor le dan media hora a que encontraron un perro muerto, cosas así en la televisión, pero pues sí, nada que ver del movimiento. El puro espectáculo. Y pues sí, acá desde los medios libres intentamos pues compartir la información que nosotros podemos acceder o que nos comparten también ustedes, pues de los procesos de organización y de lucha, que también es pues más cercano a lo que somos y a lo que nos gusta que sea. Así es que si todo sale bien, nos escucharemos en 15 días aquí por el Radio Zapote, ya saben. Saludos a Mónica Montalvo, que está lejos escuchándonos. Sí, pues que ya la extrañamos, que no se haga y que pues mande sus colaboraciones. Y pues a todos los hijos, hijas de la tierra que por ahí andan también, se les convoca a subvertir el orden establecido. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos y pues ahí nos estamos viendo en 15 días. Nos estamos escuchando, perdón, en 15 días. El alma y el cuerpo.